Yo me crié en una escuela primaria donde el juego estaba reservado para los recreos. Adentro del aula, si jugabas, no estaba bien el tema. Algo pasaba. Yo era juguetón, hinchapelota, jodón. Me paseaba toda la hora de la escuela primaria. Yo no me quedaba quieto. Iba y venía, charlaba con uno, jugaba con otro y siempre tenía la reprimenda de la maestra, dulce reprimenda si se quiere, que me decía: Pessoa, termine de pasear o por lo menos termine de comer, porque yo comía, comía y la maestra no le gustaba que los alumnos comiesen en horas de clase. Pero el juego estaba de alguna manera remitido al recreo. Después, a medida que fui creciendo, el juego también, no te digo que estaba corrido del eje, sino que vos tenías que, para ser un adulto, dejar de jugar. Esto con los años a mí me fue cambiando. Me fue cambiando el concepto del juego, a pesar de que me crié en ese ambiente. Pero, digo, ¿cómo es el juego hoy en día en el sistema educativo? ¿Está incorporado? Porque a veces analizamos con algunos especialistas y decimos: che, ¿cómo puede ser que sigamos estudiando con la historia de Mitre de 1880, llena de mentiras e inventos, y no hemos podido cambiar eso? ¿Habrá cambiado el concepto del juego? Guillermo García, ¿estás por ahí? Hola, Quique. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Acá estoy con los dos jueguitos que me mandaste de regalo. Expedición Humedales, Expedición Serrana. Pero antes de entrar en los jueguitos y en editorial que tiene una diéresis y se llama Tecun y tiene diéresis arriba de la E, después me explicarás por qué. Pero quiero ver esto de el juego en la educación. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ante todo, Quique, te agradezco el espacio que nos estás dando. Nosotros somos una editorial que empiezo respondiéndote tu duda. Sí. ¿Por qué nos llamamos Tecún? Sí. Tecún significa sembrar en mapuche. Ajá. Si ves el histólogo nuestro, sí, hay una mano como sembrar a la vieja usanza, el boleo. Sí. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué es lo que buscamos nosotros como espera, editorial? Espera, ¿por qué existe una diéresis en la traducción de ese idioma? Porque se escribe así, directamente, y respetamos el idioma mapuche y respetamos el concepto de la palabra. Sí. Tecum con la diéresis. ¿Y la diéresis hace que esa E se pronuncie distinto? ¿Por eso existe? No. Es igual y la respetamos para no adulterar el nombre original. Bueno, dale, seguí. Exacto, seguí. No tiene ninguna connotación comercial ni mucho menos. Ah, ok, dale, seguí. Y a raíz de eso, nosotros formamos una editorial, que somos 5 miembros acá en la ciudad de Rosario, de los cuales hay 2 docentes, hay un ingeniero y 2 comunicadores sociales, donde en este intercambio disciplinar entre los saberes de cada uno, traccionamos para fundar esta editorial que se encarga de hacer juegos educativos. Sí. Si bien en el mundo lúdico todos los juegos entretienen y divierten, sí, estos tienen la característica de educar. ¿Por qué? Nosotros con esta iniciativa, esta línea fundadora, respetamos 3 pilares importantes. Uno es el amor por la naturaleza, ajá, otro es el amor por la educación, y la otra tiene que ver con básicamente el pensamiento crítico que se genera a partir de que estemos jugando. Ajá. Nosotros, si bien somos apasionados por el juego de mesa, por los diferentes juegos de mesa, lo que buscamos siempre es generar y despertar en los nenes, porque apuntamos a las infancias, si bien son juegos para todas las edades, lo que buscamos es que los chicos tomen decisiones a través del juego. Sí. Lo que buscamos es eso. Hace poco te escuché en uno de tus programas donde hablabas del rol de los medios de comunicación, que muchas veces te acompañan en el disgusto y no generan pensamiento crítico. Sí. Y ese concepto nosotros, de cierta manera, lo tenemos presente porque lo que buscamos en el juego es que primero se abran las currículas. Nosotros no queremos desplazar a ninguna currícula ya vigente, ajá, sino introducir el juego para que el docente, a partir de ver la interacción de los chicos en el salón, puedan descubrir sus dones y sus talentos y puedan acompañarlo. Nosotros, al menos yo vengo de una escuela pública donde si yo tenía un 10 en literatura y un 5 en matemática, mis viejos me fomentaban a que yo le meta matemática para nivelar el 10, Claro, no, claro. no potenciar el 10 de literatura. Sí. En lo personal, a mí me costó siempre matemática, me costó un poco más, y el incentivo era para seguir nivelando para arriba. Y lo que buscamos acá en el juego, más allá de visibilizar la flora y fauna, que es en parte el contenido de los juegos nuestros, lo que buscamos también, al tener diferentes dinámicas, diferentes formas de jugar, es que el docente tenga un rol de observador Sí, activo, claro. donde pueda detectar las diferentes aristas y habilidades sociales que el juego se desprenden de ahí, de cuando el chico está jugando. Nosotros apuntamos a las infancias porque entendemos que el conocimiento precede al amor, o sea, no podemos pretender que hoy una persona de 70 años Sí. o 50 años que lo puede jugar tranquilamente pueda cambiar la educación. Lo que buscamos nosotros es apuntar a las infancias porque son ellos los que después las pueden llegar a divulgar más adelante. ¿Y los docentes Ese cómo reciben esto del juego? Porque los docentes fueron criados como yo, de alguna manera, en esa escuela que de alguna forma no es que despreciaba el juego, dejaba el juego de lado porque había que estudiar. A ver si soy claro. Ese docente ya formado, ¿cómo acepta estas dos cajitas de Expedición Humedales y Expedición Serrana con cartas como para jugar? ¿Cómo acepta esto para después pasárselo a los pibes? mira, es algo que nosotros nos preguntamos del minuto cero, cuál iba a ser esa aceptación. Es muy valedera tu pregunta porque responde a interrogantes nuestros cuando estábamos prototipando el Ah, juego. Che, ¿va a llegar a la escuela el claro. docente? ¿No va a dar bolilla? Porque yo también vengo de esa escuela donde el juego era la pelota en el recreo Claro. y estaba vinculado con el ocio, no, no había otra apertura lúdica. Sí. ¿Qué pasó con el juego? Superó nuestras expectativas. Superó nuestras expectativas. Los docentes lo tomaron en una coyuntura social que se estaba dando con los ecocidios que se sucedieron acá en Rosario a partir de las quemas de las islas y demás. Sí. Tuvimos dentro de esa desgracia la suerte de visibilizar el juego porque los docentes tenían que abordar el tema humedales y no tenían material. Sí. Y el juego les resolvió no solamente una clase, sino un tema que mucho se habla de los humedales y de la gente de a pie, muchos desconocen qué son los humedales. Claro. Piensan que el que conoce, y vos sos rosarino, pero el que tiene la suerte de visitar Rosario y mira para la isla, lo único que ve es un monte verde. Claro. Dice, bueno, ahí hay un monte. Sí. Y la idea del juego no solamente es visibilizar las especies, reconocerlas, sino también entender la función de los humedales. Y ahí fue cuando el docente se desasnó con este juego, Sí. también en términos de humedales, a ver qué significa. Y fueron recépticamente positiva toda la llegada que tuvimos nosotros, al menos mediante el juego, en las escuelas. Era un interrogante, che, ¿les van a gustar a algunos docentes por ahí? Y la verdad les resolvió. Y hoy los docentes no, nos hacen sus devoluciones. Sí. De hecho, contratamos hace poco una encuesta, porque nosotros vendimos más de 7.000 juegos en 2 años. Fuimos la editorial que más juegos vendió. Y nosotros apuntamos a los municipios, a las escuelas, a las instituciones. Si bien estamos en librerías, no estamos en jugueterías, porque el juego es, si bien es didáctico, tiene otro enfoque, que es Claro. más lúdico, pedagógico. Y a partir de eso, lo que nosotros queríamos es, bueno, a ver, vamos a llegar al salón, al profe le gusta, al docente le gusta, nos compraron los juegos. Che, pero ¿qué impacto tuvo el juego? Ajá, ¿Llegó sí. como nosotros queríamos? ¿O le gustó y lo tienen ahí, qué lindo, pero no lo juegan? Porque Ajá. una cosa es que te guste y Claro. otra es que lo lleves a la praxis en el ambiente áulico con 30 alumnos. Bueno, contratamos una consultora para realmente saber el impacto, aún a sabiendas de que el impacto podía ser negativo porque el juego pudo haber gustado, pero nunca lo pudieron haber usado. Y el 87% de los docentes encuestados en el departamento Rosario, donde mayormente se vendió el juego, contestaron positivamente que fue una herramienta por excelencia para abordar el tema humedales ¿Quién y todo compra lo que se le el prende. juego? ¿Lo compra el docente? ¿Lo compra la escuela? ¿Lo compra la provincia? ¿Lo compra? ¿Quién compra el juego? ¿Quién te garpa el costo de estas dos cajitas? Lo que nos está demostrando el camino que estamos haciendo hace 3 años, que lo compra el municipio mediante la Secretaría de Educación, de Cultura, hasta de Ambiente, y después los dona a los colegios. No es concluyente, hubo también ministerios que nos han comprado, acá en la provincia de Santa Fe, provinciales, y también hay escuelas que nos compran. Hoy hay una realidad que es fáctica, que uno visita una escuela, al docente le interesa, al directivo le interesa, pero no lo pueden traccionar porque la necesidad en un colegio es para ayer y no para mañana, Sí, la señor, demanda. sí. Y nosotros vemos que hay un expertise de parte de docente que quieren incluir el juego y por ahí no tienen los fondos para adquirirlo. Y ahí es cuando entran y articulan las municipalidades, las secretarías y demás, donde pueden comprar. Nosotros estamos trabajando mucho en los pueblos, en las ciudades, donde el municipio hace la compra y nosotros capacitamos a los docentes de todos los colegios de ese pueblo, porque no solamente vendemos el juego por una cuestión monetizada y ya. Nosotros vendemos el juego con la participación activa nuestra de la capacitación. Eso es. Porque tenemos la experiencia dentro de los chicos que forman la editorial, que son docentes, que reciben constantemente regalos y obsequios de los ministerios, de nación, de provincia, y muchas veces quedan en los armarios de los directivos. Eso es. Y lo que nos queremos asegurar es que quien compre los juegos Los se use. pueda, Claro. Los pueda use. llevar la experiencia, Sí, que ese día sí. no solamente tengan el soporte físico, sino que se lleven la experiencia. Que lo Explícame más sucintamente el juego cómo es. Como si yo fuese uno de los pibes de un aula. Bien, el juego tiene, en el caso de humedales, tiene 48 especies, de 12, dividido en 12 cada una de esas especies, serían cuatro familias. Una son las aves, otras son los pájaros, otras son las plantas y los árboles, y las últimas son los mamíferos, que son animales terrestres y anfibios. Muy bien. Esas cuatro familias dividen los humedales. A ver, no hay 48 especies solamente. No, no. Peces en el río Paraná Sí. hay más de 150. Claro. Elegimos 12 porque nosotros consideramos que el juego es una aproximación. Después el proyecto va a surgir a partir del docente. No somos nosotros que mediante el juego per se vamos a solucionar el cambio climático y la enseñanza. Es una aproximación. Después se ponen, vos te fijarás ahí que tenés el juego, de un lado está la ilustración, que lo que buscamos en la ilustración, que sea real, que no esté infantilizada, para que el niño cuando esté en el monte, en el caso de Córdoba, pueda identificar lo que es un orco quebracho, lo que es un naranjero, lo que es un pecarí, un puma, un zorrino, lo pueda ver, identificar. Y del otro lado está el nombre científico y el nombre comúnmente como lo reconocemos. Eso es. Se ponen 9 cartas en la primera modalidad, tanto humedales, serrana y marítima, que es nuestro tercer juego que ya te voy a contar. Se ponen esas 9 cartas con la ilustración para abajo y las tenemos que identificar por especies. Y las vamos dando vuelta. Hay un iconito que te identifica si es un ave, si es un mamífero, Eso es, lo si es veo. un reptil, y lo vamos agrupando. No gana el que más cartas selecciona, sino que hay diferentes colores, que es el estado de conservación, rojo, amarillo, verde. Y el rojo tiene un puntaje de 3, el amarillo de 2 y el verde de 1. Gana después, cuando se suman, el que más puntos hace. Lo que buscamos ahí es que el chico desarrolle el ingenio, primero de reconocer las especies, pero después de reconocer las que están en alerta o amenazadas, como para que tomen conciencia de cuáles son las que hay que proteger. Eso es. Como te dije antes, el conocimiento precede al amor, no se cuida lo que no se conoce. Si nosotros no identificamos que hoy una tortuga, y dice, no, pero la tortuga está fuera de peligro, hay un montón de tortugas. Claro, pero está en extinción porque la tortuga básicamente está ligada al tráfico de especies autóctonas, al igual que Clarito, el loro. sí. Y lo que evitamos es eso. Lo que busca el juego es visibilizar la flora y fauna y tomar conciencia. En humedales lo hicimos de esa manera y en Serrana incluimos una modalidad más, que es el impacto ambiental de la intervención del hombre en los diferentes ecosistemas. Lo que genera el hombre, desde hacer una ruta en un bosque nativo, desde la caza ilegal, desde el tráfico de aves, desde introducir especies exóticas, como por ejemplo la paloma, y la contaminación por el mal uso de agroquímicos. O sea, todas esas intervenciones, cómo impacta sobre la flora y fauna. Ahí Esa es la me parte. estás explicando cuál es la función en realidad de estos juegos. Pero ¿cuál es el atractivo básico para los pibes? Los pibes se están afanando los celulares de los viejos para timbear con los partidos de fútbol y usar las tarjetas de los viejos para gastar guita en eso y jugar por guita. ¿Cuál es el atractivo que le oponés justamente a eso en una escuela? El atractivo, sobre todo, Quique, es la rapidez con la que se juega. Porque hoy rivalizar con la tecnología, vos no podés presentarle un juego que demore 2 horas en jugarse Ah, no, y en que claro. haya un ganador. Muy bien, muy bien. Estas modalidades duran 15 minutos. Okay. Y a diferencia de una instancia de prueba donde vos vas a rendir un examen y te va mal, y después tenés el recuperatorio y genera frustración, el juego lo que te genera, si diste vuelta un puma pensando que era un cóndor, era un Sí. ave, perdiste, pero automáticamente el juego te da revancha en la próxima mano. Ahí está. Lo que busca hoy todos estos juegos tecnológicos y cuando le roban el celular literalmente a los padres, Sí. no existe la frustración, porque nunca perdés, siempre, siempre vas avanzando, vas avanzando. Tocas un botoncito y vas avanzando. Sí. Y acá perdés, juega el compañero, se maneja la frustración, donde hay otras aristas sociales que hacen que el juego tenga un lugar. Eso Lo que es. nosotros siempre decimos, y más que nada en las capacitaciones, cuando surgen estas clases de temas que vos estás planteando, de los docentes sobre todo, Sí. es la cuestión que no venimos a desplazar a nadie. Venimos a convivir. Sí. Lo que buscamos nosotros como editorial es recuperar esta esencia de poner en valor el juego de mesa y el encuentro Ahí familiar. está. Bueno. No hay ningún chico que hoy el padre se tira al suelo a jugar con el chico y el chico se levanta y quiere ir a jugar con el celular. O sea, lo que se necesita es tiempo, es paciencia y darle esto. El chico per se no va a tener, digamos, las ganas y el incentivo de ir a comprar un juego de Claro, mesa. claro. Va a estar siempre un adulto Sí, acompañándolo. sí, sí. A nosotros los vemos en las capacitaciones cuando visitamos el colegio, los chicos de cuarto y quinto grado, que son los que ya están dando los diferentes idiomas del país, donde ya conocen la flora y la fauna, ya muchos los estuvieron dando y lo encuentran, que lo siguen reafirmando en una manera lúdica, donde se Listo. gana y se pierde. Guillermo, Y esa bueno, en realidad me sirve de aproximación. ¿Dónde encuentro más información de Tecún como para leer algo, como para informarme de otra manera un poco más profunda, digo? Mira, ahí en Instagram es nuestro canal masivo, Sí. es Tecún Juegos. Sí. Nos pueden contactar directamente ahí y ahí está toda, absolutamente toda la información sobre no solamente Expedición Humedales, Expedición Serrana, sino también por Expedición Marítima, Que es que la. es el tercer juego Ah, okay, que lo sí. vamos a lanzar dentro de 15 días, Bien. que tiene que ver, nosotros arrancamos con humedales, con las ecorregiones Sí. de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, que son las provincias de los humedales que trabajamos nosotros. Después, por proximidad, nos fuimos a la de las Sierras Centrales, a las de Claro. Córdoba y San Luis, con Sí. Expedición Serrana. Y ahora hicimos un juego que es nacional, que es Expedición Marítima, que lo que busca es visibilizar la fauna de todo el mar argentino, donde se va a jugar con un mapa bicontinental, incluyendo toda esa plataforma marítima, todas las islas del Atlántico Sur, Georgia, Sandwich, Malvinas, por supuesto, donde Argentina reclama soberanía, lo vamos a incluir al territorio nacional. Si hoy le preguntas a cualquier nene cómo se constituye la República Argentina, te van a hablar de 23 provincias. Claro. Muy pocos te van a hablar de la plataforma marítima y menos del mapa bicontinental. Sí. Y lo que buscamos es visibilizar. Mm. Y ahí este juego no solamente pone en evidencia la fauna, sino también pone a diferentes personalidades que marcaron un hito en el mar Argentina. Desde Jacques Cousteau, desde Perito Moreno, desde el almirante Brown, desde enfermeras que participaron en la Guerra de Malvinas. Y lo que buscamos es no solamente visibilizar la fauna, sino también dotar el juego de un carácter histórico para que a medida que vas jugando vayas aprendiendo, que es la verdadera esencia de los juegos claro, educativos. Claro. Gracias, Guillermo. Te mando abrazo grandote. Gracias por esta aproximación. Me repetís, me dijiste que están en Instagram. En Instagram, Tecún Juegos. Ahí nos pueden encontrar. Tecún con K y N final, pero sin la diéresis para Instagram, ¿no? Exacto, directamente. Ok, bueno. Lo van a encontrar así. Abrazo grandote, Guillermo, gracias. Gracias, Quique, cariños. Lo escuchaste a Guillermo García. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto.